Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Save what for good! ¡Hey! Muy buenas noches, bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Ernesto. Sean bienvenidos a esta emisión. Y bueno, estoy en compañía, mejor dicho, del buen Charmín. Charmín, ¿cómo estás? ¿Qué pacha, mi gente pechocha? Oye, Tito, ¿te acuerdas cuando eras Ernesto Coné? Me acuerdo cuando era Ernesto Coné, claro que sí. Algún tiempo... Lo utilicé, claro que me sí. Me parece que... Sí, Ernesto con sigue escribiendo así, tu nombre. Así es. No, pero incluso hay gente que me ha llegado a preguntar que si es con H. Y no es con H. Ahora solo soy Ernesto, sin la E. Así, Ernesto. Ernesto. Ya no usas Twitter, amigo. De repente, tuiteo muy poquito. Ahorita estoy más... subiendo foto a Instagram. Ando más allá. Andas bien en Inktober. Sí. Inktober. Sí, por ahí ando que me atrasé un fin de semana y no subí nada, pero acabamos de escuchar la voz del buen Pizzatónico. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a este panel de disque expertos. LOL. Ey. ¿Qué onda? Buenas noches. Somos expertos en memes. En memes. ¿Y qué pasó ahí? Sí. No me desprecies tu trabajo, hombre. No, para nada. Ya saben que no dudo de su experiencia. Pero bueno, así es. Antes que nada, debemos decir que este programa por Danister. Sí, patrocinado. Porque solo omelets de alta calidad. Así es. Y bueno, tenemos este episodio. Que comentaba... Dale. Adelante, Charmín. Estaba aquí fuera del aire, que por fin entendí el nombre de la cuenta aquí que nos hace patrocinio. Así es, ¿entiendes? Que es por Catherine el juego. Así es. Entiendo su slang. Para quien no sepa, el juego de Catherine es sobre tener novia, entonces Catherine en Heart es en realidad la vida real. Así es, la vida real, más difícil o menos para algunos, pero Catherine, este juego de Atlus, de los rojineglos del Atlus, como dicen por ahí. Claro. Que no he tenido la oportunidad de jugar. Juego chino, monas chinas. Pero bueno, regresando, episodio... Sí, solo a los chinos japoneses ocurrió. Así es. Regresando al podcast, 122, Pwnerd a Star Wars Story, porque últimamente ya todo es historia de Star Wars, ¿no, amigo? No sé qué opinas tú sobre esta película. No es cierto. No, pues ya sabíamos desde que George Lucas firmó ese contrato con la rata de dos patas, como Mickey Mouse. Con Mickey Mouse. Sabíamos que iba a haber mil y un películas de Star Wars. Desconozco hasta van a hacer. ¿Hasta qué punto irán a hacer una pausa? Porque después de mucho tiempo van a volver a sacar otras. Pues parece que Disney tiene planes a bastante largo plazo con las películas de Star Wars, ¿eh? O sea, obviamente hablamos de los episodios y estos como historias spin-off, ¿se podría decir? O historias para expandir el universo, pero no lo sé, necesitamos una historia, la historia de Han Solo, ¿tú qué opinas? ¿La historia de quién, perdón? De Han Solo. O sea... Ah, pues... Yo digo que guapo. Sí. Puede ser, o sea, no creo que le vaya mal en taquilla para nada, pero no lo sé, como que, bueno, en mi opinión, y llámenme, no está el fag, pero no sé, para mí Han Solo y Harrison Ford van como de la mano, ¿sabes? No asimilo esa idea, pero a ver qué tal. ¿Cómo se llama el director de esta película? Es su nombre. Pero lo cambiaron, ¿no? Acaba de cambiar hace poquito. Sí, pero el que mostró el la imagen con Solo. Déjame ver, ahorita les doy el nombre. Ron Howard. Que la película está planeada para el próximo año. Parece que mayo del próximo año. Y la verdad es que lo que ha hecho Ron Howard es... Veamos aquí. En la Wikipedia dice... Una mente brillante con Russell Crowe. Apolo 13. Rush. Inferno. Esta película basada en el libro de Dan Brown. El Grinch. El Código Da Vinci también de Dan Brown. ¿Cuál? ¿El Grinch? De hecho, ha hecho casi todas las de... Las versiones que existen de los libros de Dan Brown. O sea, también hizo Ángeles y Demonios. Hizo esta serie de Arrested Development. Que dicen que es buena. La verdad es que... No le he dado la oportunidad. Hizo un horizonte muy lejano. Con Tom Cruise y Nicole Kidman. Ha hecho bastantes cosas. Una película de Grand Theft Auto de 1977. Que no tenía de idea que existía. No manches. Ni yo. Rescate con Mel Gibson de 1996. La Torre Oscura. Que esta acaba de salir. Bueno, más bien tiene poco que salió. Tiene bastantes cosas. Tiene también esta de Cowboys y Aliens. Esta, la de Terra Oscura, no le fue muy bien en críticas, ¿no? Pero creo que ahí es más bien porque, como está basada en el libro de Hawking. Ajá, así es. ¿Qué otra cosa? El libro de este... Ay, no sé, este... ¿Stephen Hawking? Amigo, ¿te fue? Stephen. Sí, no, no es cierto, no es Hawking, es King, es Stephen King. Es Stephen King, sí. LOL. Oye, ¿sabías que también Osmosis Jones? ¿Se acuerdan de Osmosis Jones? Sí, claro. Uf. Pues la verdad es que tiene bastante trabajo, ha hecho de todo, desde series hasta películas conocidas, buenas y no tan buenas. Entonces, pues, al parecer... Tiene bastante experiencia, ¿no? No sé qué. Creo que no tengo opinión de la película. Obviamente hasta ver algún teaser, ¿vale? No han dejado ver nada. Entonces, pues, no es como que podamos tener una opinión muy pues acertada de nada. Porque no se sabe realmente mucho el proyecto, más que está lleno de problemas. Sí, de hecho. Entonces, este año tenemos episodio 8. El próximo sería esta película, ¿no? Ajá. Y luego episodio 9. Y luego la de Obi-Wan Kenobi. Sí, parece ser. No, era Boba Fett, ¿no? Pero no está. No está. Confero, sí, a ver. No sé, la verdad. Porque la que acaban de confirmar hace poco es Obi-Wan Kenobi. Pero tenía idea de que Boba Fett ya estaba. Desde hace tiempo. Déjenme pelar el chat, amiguitos. Dice buenas. Hola, buenas, Danister. ¿Qué pasó, muchachos? Y bueno, parece ser que para este año es estar el episodio 8 y luego Solo. Y luego en el 19. Vamos a decirlas todas las próximas. A este ver. Año, okay. Todavía se estrena Thor, Coco y Star Wars. Y luego el 2018 es Pantera Negra, Un viaje en el tiempo, Delfines, la de Avengers Infinity War, la de Solo, Los Increíbles 2, Ant-Man and the Wasp, Christopher Robin, Cascanueces, Ralph el Demoledor y El Regreso de Mary Poppins. Y luego para el 19 está Capitán Marvel, Dumbo, y luego hay una Disney Toon que no tiene título, Avengers 4, Aladdin en live action, Toy Story 4, El Rey León en live action, Artemis Fowl, Jungle Cruise, Nicole, Frozen 2, Mulan live action, Star Wars Episodio 9. Para el 2020 hay una de Pixar sin título, hay una live action. ¿Puedes repetir esa última? Pixar sin título, okay. Indiana Jones, Marvel y 2020 spin-off de Obi-Wan Kenobi. No tiene título, pero es confirmado que es de Obi-Wan Kenobi. Excelente. Obi-Wan Kenobi. No lo sé, espero que esta fórmula no les falle, ¿sabes? O sea, me parece algo, no sé, hasta arriesgado, pero habrá que ver. Siempre, ¿quién quedó como Han Solo? Disculpen por no saber nada del tema, pero no, estoy muy emocionado por esta película. Han Solo. Bien agüitado. Han Solo se llama Alden Ehrenreich, supongo que sí. Ah, es cierto, sale Emilia Clarke también. Ajá, sale. Y Donald Glover. Donald Glover, así es. Oye, ¿no es hijo de Lando Calrissian o sí? O bueno, más bien, ¿él va a ser Lando Calrissian joven? Según tengo entendido. Sí. Sí, Donald Glover es Lando en joven. Y también sale Woody Harrelson. El güey que sale en... Ajá. ¿Cómo se llama? Su Zombieland, que se limpia con billetes. Y ahí viene el meme. Exacto. Sí, es así es. No lo sé. Bueno, sale Emilia Clarke. Chiquitita mamá Emilia Clarke. Bien, bien. Pues bueno, hasta ver. ¿Cuándo te gusta que veamos material de esto? ¿Hasta diciembre o el próximo año? Sí, en diciembre ya tiene que haber un traje. Por lo menos una imagen, ¿no? Con el traje puesto. Mínimo un teaser. Fíjate, sale en mayo, que es 6 meses. O sea, si al año de las películas ya hay un primer tráiler. Sí, yo creo que incluso igual y antes de episodio... Ajá. Si tan solo Ready Player One ya tiene tráiler y sale en marzo. Sí, yo creo que para igual y antes de que salga episodio 8 vemos algo, ¿no? O tal vez antes de episodio 8, exactamente. O sea, justo antes de la película te ponen los trailers. Podría ser. Uy, estaría bien chido, ¿no? Que solo veas el tráiler de Han Solo yendo a ver episodio 8. Que a este Alden Ehrenreich, no sé cómo se diga. Pues no lo conozco, bueno, nunca no he visto al actor. La verdad es que sale en Hermosas Criaturas. LOL. Pero pues a ver qué. Ya estaremos opinando más adelante de esta película. Discutiendo aquí en el Pwner con el buen chat. Pero bueno, ahí está. Solo a Star Wars Story. Y ¿con qué nos vamos, amigo? ¿Quieren hablar de Black Panther? ¿Quieren hablar de The Punisher? Escojan. Para seguir la línea Marvel. La línea Marvel / Disney. Pues nada, ¿qué? Trailer oficial de Black Panther. Que es para el próximo año, ¿no? Sí, ya el próximo año. Que de hecho, el actor, pues me cayó bien. O sea, creo que su papel lo hace bien. Tiene un... Me parece un buen personaje. Y pues qué chido que le den su espacio, ¿no? Pues sí, de hecho, en Civil War creo que fue uno de los personajes de nueva incursión que más encariñó a la gente, la verdad. Del que menos esperaba y el que más logró captar atención, aparte de Spider-Man, obviamente. Sí, ¿no? Claro, fue Spider-Man. Bueno, ya habíamos visto a... Ay, olvidé, ¿cómo se llama el güey que se encoge? Oh, se me fue el nombre. Ant-Man. El hombre hormiga. Ant-Man, Black Panther y Spider-Man, ¿no? Que tuvieron como... Spider-Man. Que brillaron en Civil War. Que hace poquito vi Civil War. Sus cameos. Y no está tan buena, ¿eh? Sí. ¿Apenas? Tiene por ahí unos plot... No, o sea, la volví a ver más bien. Ah, ya. Tiene uno que otro ahí plot hole y la verdad es que sí terminas odiando a Capitán América, ¿eh? Y no, la verdad es que sí, la película dejó un poquito como que el hype nada más lo elevó y se desinfló. Sí, y es que sabes qué, veníamos con esta desilusión de Batman Superman y luego viste como Civil War y sí levantó un poquito, parece una película pues mejor hecha, pero no sé, el villano este que solo quiere enfrentarlos. Como que me... Lo que sí se me hizo chido es la pelea de final. Sí está buena. Y la cara que hace Iron Man cuando ve el spoiler alert. Ajá. Ya, dilo, hombre, ya qué. Bueno, cuando... ¿Cómo se llama? Cuando el soldado del invierno, cuando este Bucky mata a sus padres. Lo dije, LOL. Esa cara que hace como de... ¿Tú sabías y no me dijiste? ¡Lo sabías, Roger! ¡Lo sabías! ¡Qué buen meme! Que usan en los memes de... Cuando te acuerdas... Cuando estás, es domingo por la noche y te acuerdas de la cartulina. Y se queda como de... ¿Qué? Pero... Sí, no es tan, tan buena. Digo, me la pasé no, bien. No, la verdad es que no es lo mejor que han hecho. No. Pero creo que sí está mejor que Ultron. Age of Ultron, sí... Y pues... o sea, eso está, me parece hueca, ¿no? O no sé, ¿tienes una opinión? Age of Ultron sí me durmió, la verdad. Sí está algo floja. Pero bueno, pues Black Panther, ¿vieron el trailer? Yo la verdad no lo he visto. ¿Quieren, no sé, comentar algo sobre el trailer? Está extraño porque te imaginas... no sé cómo se llama la ciudad de Black Panther, Black Pantherlandia. Black Pantherlandia. O sea, te la imaginas diferente, ¿no? No todo este carros voladores, ovnis raros, no sé qué pedo. Wakanda, ¿no? ¿Es Wakanda? ¿O no? Ajá, Wakanda. O sea, okay. No sé, estaba viendo el tráiler de Black Panther o el de Thor o qué onda. No sé si soy el único con esa impresión. Oigan, que por cierto, Danister menciona en el chat que hoy es cumpleaños de Emilia Clarke. Ah, muchas felicidades. Mandamos un saludo. Por supuesto que escucha el Pwner Podcast. Claro. Y nos vemos en la noche. LOL. Y más al rato, sí. No sé, Pizzatánico, si tú lo viste, ¿qué puedes decir de...? Pues sí lo vi, es un buen tráiler, creo, se ve llena de acción, ya chidito, pero igual y lo único que puedo resaltar es que como en toda película de temática negra, pues el soundtrack está muy chido, la verdad, sí se me antoja... Ver qué otras rolitas van a meter por ahí. Oye, ¿y es soundtrack que negro, como tú dices? O sea, es... Sí, puro rap y hip hop. Ok. Oye, ¿y también en Pacific Rim? Esto... No, perdón. No, que en Pacific Rim hicieron algo parecido, ¿no? O sea, el protagonista... En Pacific Rim, en Luke Cage, también Luke Cage está atascado de hip hop. De rap, rhythm and blues y cosas negras, ya sabes. Sí, pero ¿ibas a decir algo? Down. Sí, estaba pensando que igual y si eso no era como un tipo de racismo, ¿sabes? O sea, como recalcar tanto la música negra en películas negras, no sé. O sea, como que quiere ser inclusivo, pero resulta siendo racista. Es como esta inclusión a base de la exclusión, ¿no? Digámoslo, sí, inclusión negativa o no sé, exclusión positiva, no sé. Pero está chido, digo, a mí me gusta mucho, se me hace buena técnica, ¿no? La de lo que hablábamos el poner pasado, de que buenas rolas siempre atraen, pues, un público, ¿no? A fuerzas. Entonces, pues, es lo que tienen las películas. Pero ese va para el tráiler siguiente que vimos. Uf, ¿pasamos al siguiente tráiler? Sí, si quieren. No, sí, no, nada más. Lo último, para Black Panther, pues es película negra con canciones negras chidas, y a ver qué tal. Sí, yo solo quiero decir que lo vi en Civil War, me gustó, y pues sí, voy a ver la película. Es que no han sabido hypearlo, o sea, no. No, y está no sé, bien, está bien. No... Creo que, bueno, en mi opinión, entre menos hype, mejor. Habrá que ver, pero yo pienso que pues tiene todo para hacerlo bien, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está. Pues bueno, pasando a sí, bueno, más bien siguiendo con Marvel, está ¿qué primero venimos del teaser o ya nos vamos directo al otro tráiler? Pues si quieres el tráiler primero, ¿no? Okay, pues bueno. Sale el segundo tráiler de The Punisher. Y ya, de hecho, ya dieron fecha de estreno. Es el 17 de noviembre. O sea, estamos hablando poco menos de un mes. Alrededor de 3 semanas. Más bien, 3 semanas exactamente a partir de hoy. Que de hecho, tampoco lo pude ver por falta de tiempo, pero. Me comentaban de la rola. ¿Qué rola pusieron en este? Porque en el primero fue One. Está igual, es la de One. Ah, ok, sigue siendo One. Ok. Que pero por ahí. Sí, hay que aplicaron la Justice League Ciña. Ajá. Justice League Ciña. Y No, pues está bien hecho. O sea, hablando del tráiler en sí, está muy bien hecho, muy bien. Empatado con la música. Sí. Y The Punisher, la verdad, sé lo que leí en Civil War, los cómics, la película de hace un chorro. La de Ben Affleck. Ya es todo. Ah, no es cierto. Ups. No, la de. ¿Quién es el Punisher? Hay varias, ¿no? Yo vi la donde John Travolta es el villano. John Travolta, es cierto. Sí, solo hay dos. Que sacan el meme de. Ya estás muy grande para jugar Pokémon, ¿no? Y le disparas y pff, en la mera chompa. Ahí es Thomas Jane, el Punisher. Oye, pero no sé si ya viste Daredevil, amigo. ¿No has visto Daredevil? Daredevil vi de la primera temporada como 3 episodios y ¿en ya. Serio? No. Fíjate que no, sí, de verdad no puede ser. Pero en la segunda, la verdad es que se roba la temporada, Digo, lo hace muy, muy bien. Y sí, creo que merece con justa razón una serie para él solo. Digo, más que que Luke Cage, Jessica Jones, incluso que The Defenders, me llama mucho más la atención de Punisher, ¿no? Ah, sí, claro, es pues, bueno, a mí se me hace más chido el personaje que cualquiera de los que acabas de mencionar. Sí, de hecho. No, y aparte a John Bertrand le cayó el personaje, pero sí. Como sí. Anillo. Sí, definitivamente lo hace muy, muy, muy bien. Sí. Incluso cuando se agarra madrazos con este personaje, tú sabes de quién. Con voy a decirlo, disculpa, Charmin, pero con este Kingpin, o sea, se pone muy bueno. Esa, ya, al carajo los spoilers. Pues, sí, suéltalo. Ya nadie la va a ver, es una muy mala serie. No, hombre, Charmín, ¿qué pasa? No, la escena de donde entra Punisher al pasillo en la cárcel. ¿Recuerdas, Tito? Sí, claro, de ese episodio hablo precisamente. Caminando. Es que... Ajá, sí. No, todo eso. Y ligando una nota más a lo que estamos diciendo, solo para hacer un pequeño paréntesis dentro del de lo mismo que estamos diciendo, pues también se anunció, bueno, más bien, Charlie Cox anunció, o tiseró más bien, la segunda temporada, como diciendo I'm fine, y parece que es como algo de un funeral. Y no hay fecha tentativa de estreno, simplemente para el próximo año, para 2018. Y bueno, regresando con The Punisher, pues la quiero ya también, sin albur, antes de que me aburren ahí en el chat. Pero, no, bueno, y volviendo, tiene esta temática como, hay como un hacker, ¿no? O sea, digamos que Punisher es la mano, el que hace el trabajo sucio más bien, y tiene como contactos que le ayudan a entrar a estas... Sí, que le dicen contra quién entra, ¿no? Exacto, sí, o sea, es como, bueno, no digo que sea lo mismo, pero había una serie que se llamaba Person of Interest, y había como una especie de hacker y un güey que era el matón o algo así, nunca la vi, pero... Esa era como la temática de la serie. El Hitman. Ajá, era como el Hitman. Entonces, y pues bueno, es ¿qué dirían? ¿Este como antihéroe? ¿Punisher? Sí, es un antihéroe. O sonda Val Helsing. Sí, y bueno, Charmin, te recomendaría que vieras que te pusieras al corriente con Daredevil, sobre todo porque la segunda es bomba tras bomba tras bomba. O sea, la temporada... Por favor. De verdad. Lo hace muy bien. Nada más ahorita de mencionarlo. No. No, pues no sé por qué. Ya, o sea. No sé, no la terminé. Es que en serio, mira. Podemos decir que Luke Cage es basura. Que Jones es basura también. Y podemos decir con justa razón que Iron Fist es basura también. Devil no tiene pierde. O sea, de verdad no tiene pierde. Sí, es lo que es Daredevil y The Punisher, pone la vara muy alta, para las series de Netflix. Exacto. Y bueno, no lo digo por la serie de Punisher que no he visto, sino por como lo vi en la segunda temporada, pero ahí está, 17 de noviembre, exactamente 3 semanitas a partir de hoy. Perdón, 13. 3 semanitas y... 5 días. No es cierto, 4. 17 de noviembre. Y pues bueno, ahí está también Daredevil. Que yo pensaba que este año íbamos a ver por fin otra de Daredevil, pero no. Recordemos que la pasada es de 2016. Entonces, rompe con esta tradición de Netflix de sacar temporada cada año, ¿no? Y son 2. Esperemos que sea para bien. Digo, la pasada lo hizo muy, muy bien. Y pues bueno. Uy, que les aplicaran la de Sherlock. Que le sacaran temporadas cada 2 años. Uy, ¿de Sherlock cuándo? ¿Es para el próximo año? ¿O hasta el otro? Aunque... Ah, es para el 2019, creo. Sí, ¿verdad? Parece que este año tuvo temporada. Pero... Que de hecho, no la terminé de ver, me quedé creo que en la segunda, después de que sale Moriarty. Está chida, la verdad, pero no sé, como que... duran ¿qué? casi un episodio, es una película, ¿no? Una hora y media. Sí, una hora y media, casi una película más. Y está muy chida, la verdad es que sí. Yo simplemente, no sé, no le he dedicado el tiempo. Un poco de lo que Charmin hace con Daredevil. Pero se vale. No, pues ahí está mucho mejor Sherlock que Daredevil. Fuertes declaraciones. Aquí te van a matar en el chat, amigo. O no sé, puede ser. Pero el buen Danister, me acuerdo que la vez que lo invitamos, nos platicaba de Daredevil. Y fíjate, eso fue hace... ¿De qué año es la primera temporada? Parece que... Ay, caray, ya pasó. Veamos, 2015. Hace 2 años que... Invitamos al buen Danister. disculpen. ¿Qué? ¿Cómo que Danister es Daredevil? No, me acuerdo que le dijimos que qué opinaba de Manuel Tenedor como Daredevil. Recuerdo mucho que le hice esa pregunta y se carcajeó. Y bueno. Oye, aquí en el chat dice Ernesto Lara que lo felicitemos porque su cumpleaños es el 25 y nunca lo han felicitado en una transmisión, así que abrazo caluroso. A ver, Ernesto. El buen Neto San. Felicidades, felicidades. Que el 25 es el miércoles. Esperemos que aproveche el cine barato y se vaya a ver una película. Que vaya a ver Blade Runner. ¿Todavía está Blade Runner? ¿O ya no está fuera? ¿Ya no está en cartelera? Creo que sí, todavía está. Los jueves, el Policine es el jueves cuando cambia cartelera. Y el Policine Rojo, creo que también el jueves. Policine Rojo. Pues. Ajá. Y. Ah, ¿qué más dice? Dice Atomo que la última temporada está horrible, pero ya no caché bien a cuál se refería. Y Tenedor, obviamente, es el mejor Daredevil, eso sin duda. Esa foto que sale llegando a la boda, pero bueno. ¡Terrible! Eso es de otro, ese es de otro lado. Es un chiste de otro lado. No sé, que nos diga Atomo a qué serie se refiere con que está horrible. Pero bueno. Tal vez se refiere a esta última temporada de El Pwner. Puede ser, también podría ser. Puede ser, puede ser. Ay, algo te iba a decir. Ah, que si crees que la onda de estar haciendo series de superhéroes es mejor que hacer películas. Por ejemplo, tienes ahorita Daredevil, ¿no? Ya va para la tercera. ¿Hubieras preferido, no sé, en vez de tres temporadas, tres películas? Yo creo que... no, me parece que el formato de serie le queda muy bien a Daredevil. Digo, por ejemplo, sí. Es como, cada episodio es como un cómic, ¿sabes? ¿Mande? Un arco. Sí, es como un arco. Sí, porque un cómic, pues no. Sí, bueno, lo que me refiero es que es como, vas construyendo la historia mayor a base de pequeños segmentos. Me parece que se le sienta muy bien. Y verlo en películas, no sé, creo que, o sea, cómo partes, o más bien cómo cuentas toda una temporada en, no sé, en 3 horas, 2 horas. Entonces, yo creo que funciona mejor para ciertos superhéroes como Ant-Man, ¿no? De Ant-Man sí entiendo perfectamente que es una película y no la veo como serie, o sea, creo que de ¿me estás diciendo que Ant-Man es menos sustancial que Daredevil? ¿Estás discriminando a superhéroes? Sí. No, pero si los comparamos, Ant-Man no me parece tan interesante como Daredevil, ¿sabes? Y creo que su historia es más simple, o sea, es hasta cotorra y está bien. Sí, la verdad es que yo concuerdo en ese... Sí, creo que y no Daredevil está o ese tipo de personajes como Daredevil más exprimidos en su narrativa que, pues no sé. Ant-Man, yo creo que nada más lo tomaron en cuenta porque es... Repítenos eso último, Pizzatánico, que te me estás cortando como la leche. Ah, sí. Que Ant-Man es... Yo creo que solo lo consideraron por ser de los más... Ya están censurando a Pizzatánico por ser los más, ¿qué, perdón? Creo que es el mismo Ant-Man ahí en su computadora. Sí, es Hank Pym. ¡Ah, está hablando mal de mí! ¡Ay, corta cables y ya, rompe circuitos! Parece que por ahí se nos fue Pizzatánico. Esperemos que en algún momento... Ya apareció en el chat. Dice a Tomo que se refería a la última temporada de Sherlock. Y Pizzatánico dice, maldita sea, es la red. La red. Tenedor con clamato en boda, uff. Con vasito escarchado. LOL. Parece ser que... Sí, bueno, creo que sí se... El formato de serie y la serie de Netflix sí está muy chida. Muy, muy chida. Pero aparte creo que si trasladaras ese producto a película, como que... no sé, no queda, ¿no? O sea, está como construido especialmente para ese formato. Traba algo, pero ahorita tengo otros pendientes que no, ver. No, claro. Va a la cola. LOL. Este, está bien, está bien. Se vale, se vale. Ah, pues esta semana, ¿qué sale? Habíamos quedado que salen muchas cosas, ¿no? Sale Coco, sale el iPhone X o X, no sé cómo es. Sale Mario Odyssey. Yo este iPhone X. iPhone X. Sale Thor. Ah, Thor ya también es este fin. Sí, creo que sí, ya es este fin. Coco, sale creo que ya la dije. La venta de Steam. Ah, la venta sale de Steam. ¿Qué? Mario. ¿Qué más? Mario Odyssey. Stranger Things. Que con eso vamos a ligar otro tema. Ahorita que mencionaste. Lo de la venta de Steam. ¿Es venta que ya de invierno? Ah, no, perdón, de Halloween. No, de Halloween. Es la venta de Halloween, es del 26 al primero o al 2, no me acuerdo bien. Así es, dura 6 días. Sí, de hecho se filtraron las tres fechas. La sí. De Halloween, que es la que empieza el 26, y luego viene la de Thanksgiving, que es la semana del Thanksgiving. Lol. Y luego la de invierno, que es del veintitantos al primero o dos, igual de enero. Entonces, para que vayan preparando sus carteras. Sí, sí, que compren sabiamente. Supongo que para este punto de la vida todos ustedes tienen una lista de deseados. Ordenada en prioridad. Claro. Ya, pues nada más cuando vean que hay un. Nada más que vean que hay un descuento sustancial y pues ya le dan comprar. Que para quien sufra de falta de tarjeta y diga, oh, yo no puedo comprar en Steam, creo que se puede pagar en el Oxxo, ¿no? Sí, y puedes usar también ¿cómo se llama? PayPal, ¿no? ¿O no? Ah, sí, pero suponiendo que no tuvieras como ningún tipo de tarjeta. Oh, ya. Sí, ya le das ahí que te dé un código para pagar en el Oxxo y te lo da. Sí, imprime tu código. No, regresó Pizzatánico. ¿Qué onda, Pizzatánico? Sí, perdón, es que oye, perdón. Se fue. Nos fuimos a otro tema. ¿Querías concluir tu punto de que estabas diciendo? Estaba diciendo que maldito sea, maldito Ant-Man, solo lo consideraron por ser de los más viejitos y ya ahí. Oye, que en Ant-Man me da mucho gusto ver a... Ay, güey, olvidé el nombre. ¿Cómo se llama el que es antes que Ant-Man? O sea, no el personaje, sino el actor. Ay, el actor Douglas... ¿El actor Es muy famoso, aguántala. Es Douglas... Michael Douglas, sí. Uf. No, pero no me malinterpreten. Sí. A mí me gustó mucho Ant-Man, me la pasé muy, muy bien. Sí, es que fue una gran peli. Nada más ahí complementando un poquito tu idea, pues cualquier personaje o cualquier serie o cualquier personaje puede ser adaptado tanto a película como a una serie, ¿no? Actores. Sí, sí, pero, y formatos muy diferentes, ¿eh? Uno más, uno permite ser más, aportar más cosas narrativamente, no sé, y otro es más conciso, ¿no? Pero creo que hay personajes que se prestan para eso, ¿no? O sea... Oiga, nada más a todos pasen ahí al chat, Dancia Danister, que todo eso hasta el 2 de noviembre. Y dejó ahí un link a una imagen que creo que todos deberían de abrirla. A ver, vamos todos a la imagen. Espero no sea la de la mano con el... Ah, ya, uff, sí, buenísima. Sobre todo con el Netflix original. Buenísima. Sí. ¿Y qué estábamos diciendo antes de...? Ah, olvidé. ¿Qué van a comprar en Steam? Ah, sí, oye, ¿conoces los descuentos? ¿Ya se filtraron o algo? ¿O simplemente es la fecha? Ah, no, se filtraron las fechas, pero los descuentos son prácticamente los mismos, todas las ventas. O sea, realmente creo que hay una base de juegos que todo mundo compra, que son los que siempre están en descuento, y ya nada más es como ahí cacharle ahí la mejor oferta de alguno que no tengas, la verdad. Es de darle, notificarme cuando este producto baje y ya lo compras en descuento, ¿no? Oye, que estaba viendo lo cabrón que está Steam, todo lo que ha sacado en este año, en 2017, es más de lo que existía antes en o sea, ¿cómo? Este año... ¿En catálogo? Ajá, en catálogo. Todo 2017 es mayor que el catálogo que ya existía. O sea, está cabrón eso. La cantidad de cosas que tiene Steam. Que hay muchos juegos que están súper meh. Ah, claro, basura, sí. Basura, o sea, bueno, no que sean basura, pero o sea, son juegos realmente muy simples de, no sé, unas 3 horas. Claro, y lo vemos en todos lados, ¿no? La App Store, la Google, la Play Store, también llenas de 20 clones de Flappy Bird, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tampoco es como de que pues hay un montón de juegos que sí debe haber una que otra joya por ahí escondida esperando a descubrirse, pero pues... Pero sí, creo que sí. Pues sí, solo de... Creo que se está convirtiendo... Solo de primera mano la recomendación, pues no. Claro. Creo que se está convirtiendo en la nueva App Store. Con, no sé, 120 juegos diarios y de esos, uno o dos están buenos, ¿no? Pero... Pues de hecho, por eso cambió la política, ¿no? El Steam Greenlight desaparece. ¿Qué era como... ¿Tenías acceso a los betas? Ah, no. Steam Greenlight era como el de... Un desarrollador presentaba su juego como... Ah, ya. Como un... Como en la página, como si ya estuviera en Steam, pero no estaba. Y en realidad la gente le ponía ahí, quiero este juego. Y si había suficientes, quiero este juego, pues le daban como pues, Greenlight, ¿no? Luz verde y ya lo publicaban. ¿Como esta especie de Kickstarter? No, porque no comprabas nada. Solo decías, este juego me interesa. Ah, ok. O sea, sobre oferta. Sobre la demanda, claro. Y ahora no, ahora si quieres publicar un juego en Steam, creo que tienes que pagar. O sea, como desarrollador tienes que pagar. Chale. O sea, que de cierta manera es como... Un filtro, ¿no? Pues, ajá, un filtro, ¿no? O sea, si tu juego realmente crees que vale la pena pagar para publicarlo, pues entonces Publícalo. Se va a vender o tu plan de negocios puede funcionar, ¿no? Entonces... Claro. Yo creo que es una medida para evitar eso, ¿no? Que se llene de pues, juegos clones o juegos... O que te vendan humo, ¿no? O sea, que te vendan este juego que no existe, pero lo viste en las fotitos y se ve chido. ¡Boom! Pero... Yeah. Pues ahí está. Steam, venta de Halloween. Que me imagino que soy solo yo que estas ventas de Halloween tendrán... que ver con juegos de Halloween o no? Por ejemplo, un Left 4 Dead, como ese tipo de juegos o... Pues a lo mejor sí, algunos de esos sí les ponen algún descuento grande, pero pues en realidad es parejo, ¿no? Sí, no, Steam casi nunca tiende a ser tan temático. Pues, Está. Más bien, sí, ¿no? O sea, más bien cada venta tiene como una especie de tema y no sé si recuerden, vienen casi siempre acompañadas como una especie de minijuego dentro de la plataforma de Steam. Ajá, el banner y juntas como cromos, no sé. Me acuerdo del de como que eran como constructores, ¿no? Era venta de verano. Uh-huh. Eran como una especie de monitos constructores y había un jueguito como... Era un clicker, ¿no? Tienes que hacer un chorro de clics y te daban los cromos. En la última venta fue la cuestión de los como stickercitos, como las postales con los personajes de ciertos juegos. Y pues no sé, o sea, igual este Halloween pues pone a lo mejor alguna temática Halloween, no necesariamente con los juegos como de miedo con malas cuentas. A eso era lo que me refería, como que no tienden a ser tan temáticos pues con sus juegos, o sea, como que son rebajas, ¿no? O sea, como que agarran parejo. Lo que me gusta de Steam es que te maneja el dólar a 10 pesos, ¿no? Súper barato. Sí, gracias, sí. Y dice el buen Incluso a veces yo creo que llega a 9, pero sí, Steam es de los pocos que ha mantenido el dólar a ese precio. Imagínate, ¿no? Ya nos hubiera dado en la torre. Lo bueno de... dice el Danister que venden tarjetas de Steam en Oxxo. Sí, parece que las he visto también. Entonces, pues, puedes evitarte totalmente... meter una tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar directamente a abonar como saldo, ¿no? De todito card, LOL. Pero volviendo, sí estima a 9-10 pesos el dólar. Que hay quien dice que los juegos son baratos porque el equipo te cuesta caro. ¿Cuánto te cuesta una computadora normal para correr juegos de Steam? ¿14? Pues, o sea, ¿9? La mía es un i5 con 8 de RAM, o sea, le traía 4 y le puse otra de 4 y la compré hace ya 4 años, yo creo, y sigue corriendo bien los juegos, ¿no? O sea, no los pongo a full HD ultra mega definition porque pues no. Ajá. No que no los corra, pero se empieza a calentar. No, pero fácilmente corre un Cuphead sin problemas, ¿no? Ajá. Yo creo que ahorita una así como pues normalona, tampoco así como el PC Master Race, yo creo que sí entre unos 12 y 15 a lo mejor. Un estándar, ¿no? O sea, incluso yo creo que hasta con 8,000 pesos puedes jugar, pero sí creo que el estándar para jugar, no todos, pero sí la mayoría de cosas en gráficos la medios. ¿Sabes por qué me salió barata la mía? Habías dicho que por el sistema, ¿no? Sí, venía sin sistema operativo que yo no me acuerdo, pero en algún momento me lo contaron. Antes las computadoras te las podían vender sin sistema operativo. Y llegó un punto en el que Microsoft dijo, Nel, todas, embárrales el sistema operativo para que se venda. Y te dan la versión de Office de prueba. Pero bueno. O sea, traes el Windows oficial comprado, la licencia de Windows. Ajá. Pero pues la de Office, ¿no? Y pues ahí, entre el Office y el Windows, así son como 2,000 pesos, 2,500. Que de hecho, no sé si siga, pero en cierto punto Windows 10 era gratis, ¿no? O sea, creo que si tenías un Windows 8 pirata o un XP pirata, bueno, no tan viejo, pero hacías el cambio y te daban la licencia. Sí, ajá. Sí, de hecho. Así funciona, ¿no? O sea, como para incentivar a que ya no fueras pirata y que al mismo tiempo tuvieras la versión más reciente de su sistema, ¿no? Pero bueno, De hecho, yo tenía Windows 8. Ajá. Lo tenía con la licencia como de la uni y no podía hacer el upgrade a 8.1 porque me pedía que fuera con la gente que me metió la licencia de la uni. Y cuando salió el de, instala 10 gratis, y le di y funcionó, dije, no, qué buena onda, porque sí. El 8 sí estaba medio extraño. Sí, fíjate que, y aunque no entiendo la obsesión de hoy en día de saltarse el 9, ¿qué tiene de malo el 9? Digo, no hay iPhone 9, no hay Windows 9. Pues yo creo que más bien le tiene mucho respeto a Ronaldo, este gran delantero. Debe ser, de hecho, tienes razón, por eso retiraron el número de Apple, ese dorsal. Sí, de Apple y de Microsoft. Microsoft, entonces. Sí, claro. Qué raro. ¿Habrá Pwner 129? Averígüenlo en poco menos de 2 meses. Oye, Pwner 109 sí hubo, ¿eh? Ah, no, yo hablaba de 129, no, el 109, ¿cuántas? Yo sé que sí hubo, claro. Pero bueno, siguiendo con los temas que tenemos aquí, este juego que salió en E3 de este año, Dragon Ball FighterZ, que la verdad es que se ve muy, muy bien, es hecho por... Adelante, ¿alguien va a decir algo? Bueno, creo que... Yo solo iba a decir que Dragon Ball ha mejorado mucho en sus juegos, bastante diría yo. Sí, de hecho es a lo que iba, este juego es de Arc Systems, creo que es gente que hace los... ¿cómo se llaman estos juegos? Guilty Gear, me parece, que la verdad, o sea, en cuestiones de animación se ven muy bien, y creo que por fin... Estamos jugando la serie, ¿no? Bueno, el anime, más bien. O sea, se ve muy, muy bien. Sí, visualmente, híjole, sí han increíble. Dejado bien sorprendidos. Sí, creo que algunas páginas, algunos medios de prensa tomaron este juego como lo mejor de E3, ¿no? Y bastante bien merecido. Creo que De hecho, en, bueno, en el juego, en algunas escenas, son tal cual calca de las de algunas batallas o capítulos del anime. Eso me parece muy chido. Sí, bastante. Que tomen tanta. Que presten tanta atención a esos detalles. Y la verdad se ve muy bien. Digo, no sé cómo se juegue. Muy probablemente aparezca un demo a finales de este año. El juego sale en 2018, en enero. A finales, me parece que el 23. Ajá. Y en. De hecho, una semana antes, porque en febrero llega el primero de. Perdón, en Japón llega el primero de febrero. Que de hecho, y bueno, al ser tendencia actual, pues este juego no se salva del Season Pass. Que de hecho se llama Fighter Pass y cuesta $35. Algo así como poco menos de $800, que la verdad, pues ya sería un juego, ¿no? Me parece que Okami HD cuesta menos que eso. Y pues es un juego completo, ¿no? Y nada más te da más este. Creo que te da jugadores, unos, no sea más personajes, ¿no? Te da, tienes acceso a 8 personajes nuevos. Creo que trajes alternativos. No estoy seguro qué más. La verdad, un DLC mucho más robusto que el de Marvel vs. Capcom Infinite. Que la verdad, qué atropellado se ve ese juego. Ah, sobre todo, qué estafa con la edición especial de las gemas del infinito. O sea, no sé si por ahí alguien pueda poner la imagen de la expectativa con de esa edición con la realidad y estuvo muy chafa, ¿eh? Digo, las figuras están bien, pero las gemas sí están muy chafas. Sí parecen de esas bolitas que le echas 5 pesos y te da una pelotita de colores. Que la abres y trae un caramelo. Trae un caramelo o un pequeño dinosaurio dentro como con esa pelota de 2 colores, pero de los que echas el agua, ¿no? Ándale. Sí, la verdad, terrible, terrible edición. Pero, y creo que en Fighter sí te regalan un Goku, ¿no? Un Goku Super Saiyajin. Con el traje roto. Sí, pero, bueno, no se salva de esta práctica del DLC. Pero el juego se ve bien. De los últimos personajes que supe que estaban confirmados era el capitán de las fuerzas Ginyu. Es el morado, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es Ginyu. Esta chica androide exclusiva para este juego. O sea, que Toriyama especialmente hizo para este juego. No me acuerdo qué número de androide es. 16. 19. No estoy seguro. A ver si alguien tiene el dato. Y a ver, vamos a ver qué es el chat. Ah, mira. Lannister acaba de tuitear. Por ahí pasó uno. Una imagen de exactamente cómo se ven. Exactamente, que son huevitos kinders, o sea, literalmente de colores. Literal. Y es como, me acuerdo de esta edición chafísima de Batman Arkham Knight que salió, que era como un edificio, o más bien un edificio de ciudad gótica con Batman encima. Y era todo gris. O sea, fue cuando cancelaron el Batimóvil, que esa edición se veía muy chida. Y pusieron este Batman como de rebaba, como de luchador de un solo color, con rebaba. Estaba terrible. Si en ediciones especiales hablamos, esas dos me vienen a la mente que son muy malas. Oye, nada más para un breve recordatorio histórico. El episodio 109 es el de This Is Not Met con Walter White en portada. Sí, recuerdo la portada. ¿Pero le pusiste una pokebola o no? ¿Qué? No le puse una, no le puse una pokebola, pero hubiera sido una muy buena idea, Tito. Es que de hecho, en ese capítulo, cuando avienta cuando avienta algo que explota, ponen una pokebola y es muy gracioso. Pero no recordaba si era del meme o de que la habías hecho tú. Pero bueno. Entonces Dragon Ball FighterZ sí, se ve muy bien. Ah, y por ahí Pizzatánico decía que Dragon Ball ha mejorado en sus juegos. De hecho sí, salió, bueno, de los últimos buenos que yo recuerdo fueron uno de Super Nintendo, que ni siquiera llegó a América de manera oficial. Solo lo podías jugar en un cartucho en el que venía, creo que Sunset Riders, Era de 4 en 1 y venían los Dragon Ball. Venían obviamente en japonés, pero eran muy buenos. Obviamente cuando los personajes se alejaban de la pantalla, a los extremos, la pantalla se partía a la mitad. Y podías hacer Kamehameha con... No me acuerdo cómo se llama el ataque de Gohan, un Masenko. Y podías como contestar el ataque. Y el que más veces suprimiera el botón, pues ganaba, ¿no? Ganaba el... Y el otro recibía el daño. Y este juego para PlayStation 1 que se llamaba... creo que... Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Un Budokai. Que estaba bueno. Budokai Tenkaichi. De hecho, Danister acaba... Me parece que acaba de poner la imagen que les digo. Sí, efectivamente. La de This is not best. Avienta la Pokébola. Sí, sí. Y sale un Charizard... perdón. Sale un Charizard volando. Así es. Muy bien, muy bien. Volviendo, ¿en qué estaba? Con... En los juegos de Dragon Ball. Ah, sí, esos son los que recuerdo. Había uno... ¿qué otro? Ya más para acá... La verdad es que sí, Dragon Ball tiene juegos muy, muy malos también. O sea... Pues los clásicos refriteados, ¿no? Como que copian 5 juegos seguidos igualitos. Sí, recuerdo uno que es solo oprimir botones al azar para hacer daño. Y... Ajá. Y son como estas secuencias como del anime, ¿no? Que lo manda a volar a... Y luego el otro aparece y lo golpea por la espalda y tú solo oprimes como botones como si fueran Quick Time Events. Me da gusto que digo, no es el juego más, no es un Street Fighter, pero está, se ve que está hecho con mucho cariño y parece que aquí en México, al menos en México, va a ser un putazo, ¿no? No manches, sí. Y mínimo, bueno, ya con que el lado así parte madres, pues con eso ya creo que varios se dan por... Es básicamente una extensión de la serie. Sí, de hecho, pues ahorita la serie en Japón va en su episodio 115, me parece. Entonces, aprovechando que Dragon Ball está de vuelta, pues qué mejor que haya otro juego, ¿no? Exacto. No, y el fanbase mexicano, pues... Sí, no, México ama Dragon Ball. Más fuertes con Dragon Ball, sí, no. Sobre todo, bueno... Bueno, GT también es muy querido, pero Z creo que está en todos nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí está Dragon Ball. Exacto. Dragon Ball para el próximo año. Esperemos ver algún demo en este año. Yo supongo que sí, por ahí... Muy probablemente en diciembre haya algo que por beta, lo menos una beta. Sí, una beta que te ponga, no sé, a Goku, Gohan, Freezer y Vegeta, no sé, por decir algo. Y ya pues puedas probarlo, ¿no? O por lo menos un Goku Freezer o un Cell Vegeta, no sé. Majin Buu, sí. Puede ser. Yo creo que es inevitable. Y pues bueno, Majin Buu Chubby, Majin Buu Niño o Majin Buu Cholo. Parece que es Majin Buu Chubby. El original, pues. Aunque estaría bueno si el mismo personaje tiene transformaciones. O como fases, no sé. Porque creo que hasta sale Freezer Dorado, ¿no? La verdad es que no estoy muy seguro, pero al menos el Majin Buu que vimos es el gordito, el de los guantes amarillos. Y bueno. Está actualizado, tengo entendido. ¿Perdón? Creo que sí va a ir actualizado el juego. ¿Cómo que actualizado? Es decir, al ritmo de la serie, ya con Freezer Dorado y con estos nuevos personajes. Ah, ok, sí. Del torneo, del multiverso y todo esto. Ok, sí, parece que le mete por ahí cosillas de Super, pero... Ajá. Una noticia rápida, que la verdad, no hay mucho que decir. Mañana hay un Direct para Animal Crossing, pero antes de que se emocionen, pues solamente es para anunciar su juego móvil. Que recordemos que ya es... A ver, ya allá afuera ya están Pokémon Go, Mitomo, Fire Emblem. Fire Emblem, este juego de Magikarp, me falta uno. Mario Run. Me parece que ya es el sexto juego de Nintendo para móviles, ¿no? Mitomo. Ajá. Sí, dijimos Mitomo, Pokémon Go, Fire Emblem, Mario Run y el de Magikarp. Esos cinco. Y llega. Bueno, más bien mañana lo anuncian. No recuerdo a qué hora es el direct. Parece que algo. No sé si en la noche o en la mañana. Ahorita les paso bien el dato. Pero pues la verdad es que. La mañana, ¿no? Siempre son por ahí entre las 10 y las 12. Sí, a ver. O entre. Sí, como entre 9 y 11 de la mañana, ¿no? Sí, pues yo no recuerdo ningún direct que nos toque en la noche. ¿No? El del Switch sí fue en la noche, ¿no? Cuando nos. No me acuerdo. Todos los que son en la noche, pero sí tengo en mente al menos dos. Mira, aquí está. Direct para Animal Crossing. Horario. 12 del día en Japón, que son acá como un 8 o 7 de la mañana. Uh-huh. Y pues. A ver, déjenme darles el horario de México. No te lo sabré decir, nunca he ido a Europa. Sí, de hecho, 8 pm está puesto. 8 pm PT y 11 pm ET. Pero pues bueno, ahí está, no hay mucho que decir. Y de hecho, de esos que mencioné, yo he jugado Pokémon Go, Mario Run, solo por curiosidad, y creo que ya, o sea, la verdad. No es el Nintendo que más me gusta consumir. Pero bueno, hablando yo también. Creo que sí le entré a todos. El de Magikarp es lentísimo. ¿Sí? O sea, si las animaciones y todo eso son muy largas, entonces es el juego lento, ¿no? La verdad te aburre. Bueno, a mí me aburrió. Yo quise. Estaba bueno, está entretenido. Digo, es muy, muy, muy de Fire Emblem. Pero igual terminé borrándolo, ¿no? Sí, yo la verdad es que lo bajé, pero no sé, como que la animación cuando están en batalla no me gustó. Y pues sí prefiero Awakening, ¿no? O una entrega más completa. Pero he visto al menos en notas de gente que le mete dinero por las waifus, ¿eh? O sea que. Por las waifus. O que compró todos los personajes. Eso es amor. Pero pues. Bueno. Pokémon Go, pues todavía lo juego. Oye, Pokémon Go que va a tener una actualidad. Ajá, exacto. Está ahorita el evento de Halloween. Entonces hay algunos Pokémones de la tercera. Y pues están. Te aparecen muchos Pokémon, pues onda fantasma. Fantasma, claro. Subats. Yo hoy atrapé como 5 Subats. Sí, ya después de un año del mame, ¿no? Sigue Pokémon Go. Sí, pues está. He tenido varios eventillos y así, o sea. La ventaja de este es que te están dando doble todo. Doble de caramelo, no importa el Pokémon que atrapes, doble de experiencia. Lo que caminas te cuenta doble. Todo está doble en este evento. Ya veo. ¿Qué más iba a agregar? Sí, ya me acordé. Bueno, hablando un poquito también de Nintendo. Salió la versión 4.0. Ya puedes grabar video. De hecho, hasta 30 segundos, o más bien funciona como en PlayStation, que oprimes el botón de Share y te guarda los últimos 15 minutos, ¿no? Aquí te guarda los últimos 30 segundos de algunos juegos en específico y se supone que agregaron como mejoras de estabilidad. Entonces, me parece una gran adición que solo con un botón tomes la foto, ¿no? Está súper bien. Lo puedes compartir en... Ajá. Dice ahí Danister que tu micro se oye más fuerte que los otros dos. A ver. Y estoy buscando la hora y también te dijo que es a las 10 p.m. hora de la Ciudad de México. De CDMX. ¿Y qué Fire Emblem es su serie favorita? Sí, lo recuerdo perfectamente. También Atomo es gran fan, si mi memoria no me falla. Pero odia la versión de celulares. No sé, Atomo, ¿qué opina de la versión de celular? ¿Quién odia la de celulares? ¿Danista? Sí. Sí, es que definitivamente es una experiencia diluida o muy básica para Fire Emblem. Que pues, obviamente a fans, pues les parece un producto muy, muy light, ¿no? Digo, y no sé, como que quiero pensar que eso es lo que no atrae a los fans, pero bueno. Que de hecho también salió Fire Emblem. Pues, ajá. Yo jugué Fire Emblem del celular y fue mi primera experiencia con Fire Emblem. Nunca había jugado uno. Ajá. Uh-huh. Sí, de hecho, y creo que es un gancho para traerte a su franquicia. Es como una probadita de, mira, Fire Emblem se trata de esto. Dice, puedes conformarte pues sí, con esto o puedes tener la versión. Que nunca te lo dicen, ¿verdad? Pero dice Atomo que le caga que para tener personajes tengas que sacarlos por suerte. De hecho, sí. Sí, era pues como una especie de loot box. Exactamente. Y dice que cree que algo que lo algo chido era reclutarlos haciendo ciertos juegos. Definitivamente. Que también salió esta versión, o va a salir la versión Fire Emblem, pero Warriors, como lo que fue Zelda. Que es este estilo de juego, tiene un nombre de que matas a muchos enemigos. Es de Koei Tecmo, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Bushido? No. Ay, no sé. No es Bushido. Tiene un nombre a ese tipo. Dice Danister que ya salió el viernes, Tito, ¿cómo que andas tan desactualizado? Perdón, es que ya una semana atrás ya es viejo. Es un hack and slash, pero tiene otro nombre. Koei Tecmo tiene juegos. Ay, tiene estos juegos, ¿cómo se llaman? Déjalo busco. Es Warriors, ¿no? Sí. Sí, son los Warriors, pero tienen es como un género. Dynasty Warriors se llama. Hacen los Dynasty Warriors. Pero bueno, les debo la palabra que estaba buscando. Hack and slash. Sí, es hack and slash, pero en Japón tiene un término en específico. ¿En Japón qué? No, o sea, ¿hablas español o qué? No, ya sé, pero es solo era un dato que olvidé. Disculpen. ¿Qué otra cosa? No sé qué más agrega la actualización de Switch. Ah, creo que le hacen pequeños rediseños a la tienda. Y bueno, ya como última nota. Visceral Games cierra. Lástima. Que vamos a ponerle las golondrinas a Visceral. El Visceral de un... Oye, sí, terminó, más bien cierra sus oficinas y tenía, recordémoslo por el estudio de atrás de Dead Space. De Dead Space 1, 2 y 3. Dicen que el 3 no es tan bueno. La verdad es que nunca he probado un Dead Space. ¿No? El chidómetro es que el más chido es el 2 y muy cerquita del 2 está el 1, así prácticamente a la par, y el 3 que es mejor que nadie lo mencione, que lo enterremos en el desierto. Sí, de hecho ahorita que mencionamos Visceral Games, 1998 a 2017, o sea, por ahí, pues, si hubiera sido un joven sería un millennial de, ¿qué? 21 añitos. No puede ser que hace 21 años fue Francia 98, ¿es en serio? Sí, ¿verdad? Sí. Oh, Dios. Perdón, golpe de vejez. Y que por cierto, el proyecto que tenía Visceral Games sobre el juego de Star Wars no está cancelado del todo, más bien va a cambiar de estudio. No sé quién vaya a estar a cargo de ese proyecto. Y por ahí hay rumores de que Star Wars, más bien Disney canceló el proyecto porque ya no coincidía con el canon actual de Star Wars, o no sé, o no les gustó el proyecto. Están esos rumores. ¿Qué otro juego hizo Visceral Games? ¿Alguien los recuerda? Ah, aquí están, aquí los tengo. Hizo los Battlefield. Hizo Dante Inferno, o Dante's Inferno. Que la verdad, pues estaba bueno. Era como un God of War. Hizo El Padrino 2, que de hecho, creo que salen las voces de Marlon Brando, si no me equivoco. Ah, no, es en el primero, perdón. Hizo unos juegos de 007, unos del Señor de los Anillos. Así como del más reciente al más viejo. Pues Battlefield Hardline, Army of Two, uh-huh. Battlefield 3, Dead Space 3, Dead Space 2, Los Sims 3. Hizo Army Dead of Two. ¿Te acuerdas de esos pwners de cuando Asaf nos abandonó, que hacíamos el Army of Two? Que Asaf nos abandonó, como justo ahora. Como justo, pues no, pero ahora tenemos un refuerzo estrella, brother. Claro, también hizo. También hizo el buen. Que ya es titular. Ya es titular. También hizo el buen 007 Agent Under Fire, que estaba muy bueno. Tenía pantalla dividida y se ponía buena la reta. Hizo unos juegos de Tiger Woods, bastantes cosas, algunos juegos de Sims. Need for Speed Most Wanted, que fue lo último rescatable de la serie. Y sí, bastantes cosas. Qué lástima, digo, que cierren... Cierren sus oficinas. Que estaba Amy Hennig, que creo que trabajaba, era una ex Uncharted. Y pues quién sabe cuál sea su movida ahora. Por ahí están rumores también de que se va a ir a Microsoft. Y pues sería un buen acierto de Microsoft contratarla. Pero pues, quién sabe. Está Amy Hennig, que es guionista, creo. Pero bueno, ahí está. ¿Qué más nos falta? ¿Alguna noticia de último momento que nos haya faltado mencionar? No sé, Dani Stern dice que recapacites, o sea, si nos estás escuchando. Necesita sí. Que hables de series culeras. Sí, pizzatánico ya, literal, creo que sufrió una lesión y nuestro titular, nuestro ex banca ahora titular, se acaba de lesionar. Híjole, justo cuando estamos hablando de él echándole flores. Entonces pasamos a ser nuevamente el Army of Two, Tito. Army of Two, pero qué bueno que ya es al cierre y no al comienzo como en otros episodios, pero... pues creo que vamos cerrando este episodio. Algo que haya falta mencionar, que se nos haya escapado. Creo que fue todo. Vamos despidiendo. ¿Qué te parece, Charmin? Vamos, vámonos. Vamos a ver quién se quedó en el chat. Pues a Sandra, que nos acompañó todo el episodio, que llegó tempranito. Al buen Danister, también muchas gracias. Esta temporada es traída a ustedes por Danister. Ernesto La Reina, que ahora sí llegó temprano. Átomo, que también estuvo la mayor parte del episodio. Y pues bueno, Pizzatánico, gracias por acompañarnos más a otro episodio. Es una lástima que te nos hayas cortado en algunos momentos y pues no puedas darnos tu opinión. Pero también, Charmín, muchas gracias. Este episodio también estuvo bueno, conciso. Muchas gracias, Tito. Episodio 122. Star Wars. A Star Wars Pwner. Story. El Pwner, así es. Y pues bueno. Sí, debería estar aquí. Dice Atomo. Creo que hay unas problemas de licencia. sí. Estamos negociando con los chicos de Catherine and Hart. Esperemos que se pueda llegar pronto a un acuerdo. Es una onda así como los derechos de Spider-Man con Marvel y Sony. Exactamente, ¿no? Sí, por ahí va. Vamos a pagar los derechos por una aparición especial. Para hacerle. No son cameos, es microfoneo, ¿no? Microfoneo. Ah, sí, claro, para que tenga un. Para que pueda participar en uno. Estaría bueno. Que ya fue a hacer varios Pwners. Como me parece que fue en el episodio 100 y algo. 115. ¡Cientista! sabía que ibas con ese chiste. Sí, como episodio 115. Que obviamente fue hace años, 20 años. Por ahí en el 98, cuando estábamos hablando precisamente de la Copa del Mundo, brother. Pero bueno, vamos despidiéndonos. Pongo en cola la rola de despedida, que luego se me olvida. Y pues bueno, muchas gracias a todos en el chat. Episodio 122. Nos vemos en la próxima. Why so serious?